hacemos la tortura. Ya lo ves, el mundo está al revés. Por eso con algunos compas me los cruzaré otra vez. A dado por 13, ya lo ves que conjugando pasiones, emociones y sueños. Sin ningún dueño, sin mediaciones, sin jerarquías, continuamos con una obsesión. Revolución, demolición de cualquier reja. No creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo. Tomemos a la vida con nuestras propias manos. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Otra vez que rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. ¿Cómo te lo explico? Pusimos las barajas a la mesa, propiciamos la destrucción completa y un mundo palpitante de belleza. La realidad participo. Fiebre, intenso y descontrolado calor que nos mueve. Fiebre, fuegos de resistencia que nuestros cuerpos producen. Fiebre, pasión que nos arde, nos hace temblar, delirar. Fiebre, porque la realidad nos enferma y vivimos una fiebre ingobernable. Bienvenidas a un nuevo ataque de fiebre ingobernable. 104.5 Radio Bronca. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a ese nuevo ataque de fiebre ingobernable. Os recordamos que podéis escucharnos el miércoles, cada miércoles de 4 a 6 en el 104.5 de Radio Bronca. Hoy estamos en directa, el próximo miércoles estaremos enlatadas y podéis también descargar nuestros programas en el podcast de Radio Bronca, radiobronca.info. Contaros que cuando hablamos de hoy es 10 de enero. Es el primer programa que realizamos esta temporada y que si queréis también nos podéis escuchar los viernes de 9 a 11 de la mañana, que estamos en Radio Bronca 104.5 del FM, pero los viernes por la mañana también nos podéis escuchar en el 96.6 del FM, ese dial que Radio Bronca y Radio Pica comparten. Bueno, pues como siempre, antes de empezar, queríamos un poco recopilar lo que ha pasado y sobre todo lo que va a pasar las próximas semanas. Queríamos hacer una pequeña mención a lo que ha pasado la semana pasada, en que en el CIE, en el Centro de Internamiento en la Zona Franca, en Barcelona, murió un chico de Guinea. Murió en circunstancias extrañas. El médico dijo que era muerte súbita, como si alguien se pudiera morir así de un momento a otro, pum, se ha muerto. Parece que efectivamente no recibió la atención médica que necesitaba y bueno, pues para 3 días o más no se supo su identidad. Se intentó hablar varias formas con los de adentro que habían asistido a ese hecho y la policía obviamente lo hizo imposible. Se hizo varias concentraciones, bueno, pues para protestar contra esa muerte, como siempre, sobre todo también contra el CIE y con todas nuestras fuerzas para acabar con eso. También decir que, bueno, estar atentas en las próximas semanas a las convocatorias, ya que parece que los testigos están siendo expulsados, deportados. Obviamente, bueno, como siempre, pues el Estado tiene ya todo su despliegue. De hecho, el mismo día que sucedió todo esto, ¿no? Esto sucedió una noche, ¿no? Ese mismo día la prensa sacó la noticia, pero toda la prensa afirmaba que la Policía Nacional había dicho que él no había pedido asistencia médica, cuando una de las abogadas que había entrado ya había dicho, y además lo había dicho públicamente, que los demás internos dijeron que sí había pedido ayuda médica y que no había recibido ninguna respuesta. No hay ayuda, o sea, no hay asistencia médica en los CIEMAS, que creo que dos veces por semana, y ese día, después de la muerte de él, muchos de los internos del CIE se pusieron en huelga de hambre para protestar por esta muerte. Y bueno, pues estar atenta a estas convocatorias, siguiendo un poco dándole toda nuestra rabia a los maderos de ahí afuera, el sábado en Manresa a las 18 en la Plaza Cris Rey. Va a haber una manifestación en contra de los abusos policiales, recordando que en Manresa murió hace 3 meses un chaval de Saharaui, Mustafa, y que hace una semana también murió, siempre por mano de la policía, otro chaval. Parece que al ir a detenerlo, ¿no? Quedó en coma misteriosamente. Esta manifestación coincide con un homenaje que hacen de 10 años de los Mossos de Escuadra allí en Manresa, ¿no? Entonces, especialmente contra este cuerpo policial, aunque contra todas las policías, yo creo, pero quieren hacer hincapié especialmente en ellos. Bueno, vamos a empezar con nuestro programa de hoy, con nuestra fiebre ingobernable. Ese programa habla de minerales y minerías, y bueno, vamos a escuchar una cancioncita antes de empezar. Pedro es tu amo. pues escuchábamos al grupo Bahía y a la canción La Mina. En realidad esta canción es una canción que ha versionado mucha gente. Por lo que tengo entendido es una canción de tradición oral que ha ido pasando de generaciones en generaciones. Y la elegimos porque hoy vamos a hablar de minería. Y obviamente si hablamos de Latinoamérica, pero si hablamos de tantos otros lugares del planeta, la minería está ligada a ese colonialismo, ¿no? Entonces me gusta esta canción porque a lo largo de la historia se sigue cantando y es la misma gente que en algún momento la creó, es la misma gente que de alguna forma resiste hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, hoy decíamos que hablaríamos de minería y es que hablar de extracción de recursos no resulta algo muy novedoso si hablamos ni de Latinoamérica, ni Asia, ni África. Y tampoco resulta novedoso ni extraño, ¿no?, que los minerales que se extraigan respondan a intereses lejanos. Es de alguna forma la misma historia que se repite a través de los siglos y también la defensa del territorio de muchos lugares de América Latina es heredera de la resistencia indígena de hace 4 siglos. Es el mito del dorado, sigue siendo vigente y ahora mismo no solo es con el oro, sino con tantos otros minerales que sirven para este sistema capitalista, ¿no? Y son también esos descendientes de los africanos secuestrados y llevados a América por los españoles, de la gente de pueblos indígenas que ya en su momento defendieron el territorio por allá por el siglo XVI y el siglo XVII, y quienes son una mezcla de todo junto, pero de alguna forma entendieron esa concepción del territorio, ¿no?, y esa relación con la tierra, los que siguen plantando hoy cara al expolio y a la invasión colonialista. A veces se habla como de neocolonialismo, ¿no?, y es como lo del neo, pues quizás es por la actualidad, pero realmente sigue siendo el mismo colonialismo el que se encuentra en estos territorios, aunque sí, claro, pues hay que analizar que son formas diferentes quienes vienen a saquear ahora, ¿no? Aunque de alguna forma tienen el mismo origen. Es más difícil señalar una empresa transnacional con capital en diferentes lugares y que cambia, ¿no?, que igual un estado o una familia, ¿no?, como podía ser por allá hace siglos, ¿no? La legitimidad que se busca con esto sigue siendo un poco los mismos argumentos, ¿no? Por el bien de los pobladores, por el progreso, el desarrollo, que en ese momento se podía vender como una cristianización y con la religión y tal, y ahora esa religión es el progreso, ¿no? De alguna forma sigue provocando ese mismo choque con las formas de vida y la relación con la tierra, que son frontalmente distintas, porque cuando alguien entiende que el territorio es todo lo que lo rodea, que es su historia, que es la vida, ¿cómo va a comprender que alguien que se cree dueño de él, que tenga esa legitimidad para explotar un territorio, porque ponga solo su nombre en un papel, ¿no? O cómo comprender que se llame recursos al agua y a todos los alimentos que enriquecen la tierra. Es un choque de formas de vida, de formas de entender el territorio, y es en muchos casos, aparte de muchas otras formas de resistencia, en muchos lugares de este planeta, la resistencia empieza también por mantener esas formas de vivir y de entender esa relación por la tierra, ¿no? Si de alguna forma si todavía eso no se pierde, pues la lucha sigue en pie. Por el otro lado, también estamos asistiendo, estamos mirando otro tipo de proceso, otro tipo de política respecto a la ya conocida colonialista. Una línea que se está siguiendo en diferentes países de Latinoamérica, una línea, digamos, pronacionalización, una línea de explotación de recursos por parte de los mismos pobladores, pero a gran escala, o sea, gestionada por empresas de propiedad mayoritariamente del gobierno. Es una línea que, por ejemplo, se ha vivido en Venezuela, se vive en Bolivia, en el caso de Sudamérica, pero seguramente se vive en muchos otros países que están así como promoviendo ese nacionalismo extremo en contra de, no sé, de Estados Unidos y de las grandes multinacionales occidentales. Es una línea que, por un lado, pues promueve lo que es el desarrollo como una forma para ser más ricos, y donde la riqueza se plantea como una riqueza a repartir para las comunidades y las diferentes poblaciones que viven en cierto territorio. Pero que por el otro lado en general no cambia, digamos, lo que es la atención y la relación con el ambiente, con el medio ambiente y el ecosistema, y sobre todo con las comunidades indígenas, ¿no? Sobre todo en Sudamérica se está viviendo como muy fuerte ese choque entre lo que son las comunidades indígenas con una idea de preservar y cuidar el ambiente en cuanto tal, y toda una serie, digamos, de una nueva industrialización nacional, no colonial, entre comillas, que, digamos, está haciendo como surgir pues complejos industriales, extractivos y tal, en esa óptica de más trabajo, más dinero, más desarrollo, más bienestar, en un modelo, digamos, prevalentemente occidental. Y obviamente, pues todas estas plantas de propiedad nacional, a pesar de que, y aún no siempre, pero digamos, a pesar de que benefician de estos recursos y también de la transformación, entonces ya el proceso de industrialización se hace mucho mucho más fuerte, de la industrialización de ciertos recursos minerales, paralelamente no tienen ningún tipo de leyes ambientales o estudios de impactos ambientales, y no permiten o, digamos, dificultan al ser nacionales, y anticapitalistas en cierto sentido, pero digamos, o capitalista verde, dificultan también las resistencias, ¿no? Es más difícil enfrentarse a una empresa nacional que supuestamente te va a dar más dinero. Y si estamos hablando también de extracción de recursos de la tierra, en este caso minerales, no podemos dejar de lado algunas consecuencias ambientales que ello conlleva. Y bueno, voy a leerlas así, no me lío, de manera un poco breve y rápidamente, que bueno, la minería como consecuencia a lo que nos conlleva es que se hace un uso intensivo de la tierra y de los recursos ambientales, lo cual conduce a una degradación. Se empiezan a agotar esos yacimientos minerales que se van explotando, lo cual, por ejemplo, conlleva consecuencias en actividad agrícola, se va empobreciendo el suelo, por más que en sus proyectos también nos hablan de que se va a recomponer esa tierra que se está en ese momento explotando y tal, y que luego se va a poder volver a utilizar de una manera productiva. Bueno, es como que se está vendiendo la moto a través de sus argumentos. Y por otro lado, la minería también, como así cualquier otro tipo de explotación, requiere un uso de capitales y de tecnología, que esas tecnologías también a lo que conlleva es que va a disminuir la mano de obra que también se promete, ¿no? Que vienen a la promesa de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y esas tecnologías van quitando las posibilidades de empleo. Por otro lado, la pregunta es, ¿qué sucede con la gente que vive en ese territorio donde se va a implantar ese proyecto? En este caso, la megaminería lo que hace también es desplaza a esa gente a otros sitios. Y también lo que comentábamos anteriormente, un poco antes de empezar, era que se desplaza la gente que vive en el territorio, y a su vez ese entorno cambia, de manera que no solamente es la gente del pueblo que va a cambiar un poco la manera de vivir, sino que también pueden llegar a venir trabajadores de otros sitios, se instalarían complejos de vivienda, y lo que implica todo un relacionamiento diferente en función de ese proyecto que se instala, que no solamente es la agresión a la madre naturaleza, sino que cambian un montón de cosas. Y algo que quería sugerir, un poco de la mano de lo que decía la compañera anteriormente, es que un texto de un periodista que se llama Raúl Sivecki, que el título es Neoliberalismo y Neocolonialismo en América Latina, porque hay que resaltar un poco la particularidad de que un tiempo a esta parte la mayoría de los gobiernos latinoamericanos son de izquierda y progresistas. Entonces, este texto al final plantea un debate urgente, el último apartado, que es cómo también los gobiernos de izquierda se permiten la instalación de multinacionales, algo que en sus discursos previos a estar electos manejaban, ¿no? En contra del imperialismo, en contra de tal y cual, y cómo también a raíz de eso la opinión pública ha ido generando un poco el debate sobre la instalación de transnacionales y del negocio que conlleva eso en esos territorios. Y bueno, acabando ya esta introducción un poco al programa, pues decir que a lo largo del tiempo van cambiando las formas de, yo que sé, del gobierno. Hay épocas que hay más de izquierdas, más de derechas, pero bueno, al final lo que cuenta un poco es que siempre estamos hablando de estados que son capitalistas, ¿no? Uh-huh. Y entonces el capitalismo desde... O sea, en realidad desde siempre ha habido todo el tema de las guerras por conseguir X materiales o X recursos, como se les llama. Pero bueno, ya con el capitalismo global, de cierta forma, la cosa ha cambiado de forma, ¿no? Lo que existe ahora mismo, lo que nos encontramos son países normalmente pobres o como mucho en vías de desarrollo, como le llaman también, que son los que tienen ciertos materiales que los países occidentales, el primer mundo, el mundo rico, pues necesita para seguir estableciendo su poderío en el mundo, su fuerza económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una división entre aquellos países que pueden tener recursos y los países que en realidad se van a enriquecer con esos recursos, que normalmente son los occidentales. Ahora se habla de que está cambiando un poco el paradigma, que con la subida de China, de Brasil, de otros países, puede cambiar un poco la relación de esos países, pero bueno, el tema es un poco el mismo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de capitalismo, pues hablamos de empresas, ¿no? O sea, son empresas que su función como tal es, pues al finalizar el año fiscal, pues presentar unos balances positivos frente a los accionistas, ¿no? Y esa es su lógica, es la lógica del dinero y ya está. Lo que representa que ciertas consideraciones morales o éticas o de territorio, de cultura, se las pasan bastante por el forro, ¿no? Sí que tienen la obligación más o menos de hacer un planteo progresista de que luego va a volver, de respeto a las comunidades indígenas, pero bueno, al final lo que les importa es el dinero. No, que antes hablábamos de estados capitalistas y quería hacer un apunte de que más allá del capitalismo hay una ideología de progreso y de desarrollo que va más allá de puramente el capitalismo, ¿no? Que es como lo que comentaba antes la compañera, de esos procesos de nacionalización, que si estos estados dejaran de alguna forma en muchos aspectos de ser capitalistas, seguirían siendo desarrollistas y seguirían persiguiendo esta idea de progreso y por lo tanto arrasando con lo que se encontraran por delante, ¿no? Uh-huh. Podríamos hablar de civilización occidental, si nos quisiéramos meter en camisa de once varas. Pero sí, y bueno, comentar un par de cosillas más, que es eso, ¿no? En las empresas, en cuanto tales, pues tienen siempre que aspirar o dar la imagen de que pueden progresar y seguir funcionando infinitamente, y lo que pasa que en este caso, pues estamos hablando de recursos que son finitos, ¿no? Que cada vez cuesta más y que cada vez quizá hay que meter más dinero y más mano dura para conseguir llegar a conseguir esos materiales que se necesitan. Y bueno, pasamos a poner una musiquita brevemente y empezamos ya con... Y a la vuelta de la música vamos a hacer un breve recorrido por los territorios que vamos a recorrer en este ataque de fiebre ingobernable, estas zonas de fiebre ingobernable, de conflicto y de resistencia que conoceremos hoy. Me llaman a mí por robar tu corazón. Bailando con la fe, yo mi alma le entrego a la Virgen del Socavón. Socavón, bailando con la fe, mi alma le entregó a la Virgen del Socavón. Esa es la llamada ferroviaria, orgullo nacional. Como el chiruchino seremos leyenda, la tradición de uno. Esa es la llamada ferroviaria, orgullo nacional. País: Bolivia. Capital: Sucre. Población: 100.426.160 habitantes. Principales recursos: gas natural, estaño, plata, litio. Zona de fiebre: Salar de Loyuni, superficie 12.000 kilómetros cuadrados, 3.663 metros sobre el nivel del mar. Espesor máximo de la capa de sal, 130 metros. Enemigo: Mitsubishi, LG, SK, Posca, Korean Source Corporation. País: Uruguay. Capital: Montevideo. Población: 3,4 millones de habitantes. Territorio: 176.000 kilómetros cuadrados. Es el segundo país más pequeño de América del Sur. Ubicación: parte occidental del cono sur, limita con Brasil y Argentina. Zona de fiebre: Valentines, centro del país. Enemigo: Samín Ferroz, Aratirí. País: Colombia. Capital: Bogotá. Población: aproximadamente 45 millones de habitantes. Territorio: 2.070.408.000 kilómetros cuadrados. Ubicación: limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noreste con Panamá. Principales recursos: oro, plata, platino, esmeraldas, hierro, cobre, plomo, zinc, mercurio, carbón, petróleo, uranio y coltán. Zona de fiebre: sur de Bolívar y departamento del Cauca. Enemigo: Anglo Gold Ashanti. País: Indonesia. Capital: Yakarta. Población: 237 millones y medio de habitantes, lo cual implica el país musulmán más poblado del mundo. Ubicación: es un archipiélago que consta de varias islas al sureste asiático. Principales recursos: tiene los principales recursos extractivos son la industria petrolera, el gas natural, el hierro y el cobre. Zona de fiebre: dos, la isla de Sumbawa y la isla de Java. Enemigo: Ark Exploration Limited, Australia, Kimberley Diamond Indomines de Australia. Puede hijos puedan disfrutar de un plato de comida y hagan la siesta. Quiero a Cuyi, Carichay, a la Pachamama y en todos santos a mi abuela quiero cantar. Bueno, os recordamos que estáis escuchando Fiebre Ingobernable en el 104.5. Hoy es un... Hablamos especialmente de minerías y minerales. Y el primer mineral de que vamos a hablar es el litio. Desde el ataque de Fiebre Ingobernable en el Salar de Loyuni en Bolivia. Contar, bueno, brevemente sobre el litio. El litio es un elemento químico de número atómico 3. Es el metal más liviano. Y es un metal que está largamente utilizado en todo lo que es la producción de energía o el almacén de energía por ciertas características que tiene también de estabilidad. Está utilizado sobre todo en lo que son las baterías, las nuevas baterías de coches eléctricos, pero también en baterías de móviles, ordenadores, etcétera, etcétera. Las baterías de nueva generación. Y por el otro lado, es un material utilizado en los reactores nucleares, porque de alguna forma tranquiliza mantiene quieto lo que hace la producción de energía en el decadimiento del uranio radioactivo. El litio, el mayor almacén de litio a nivel mundial es el Salar de Loyuni, salar que, bueno, se entiende el nombre, es un desierto de sal que se encuentra al sur de Bolivia, confinando con Chile. Un salar que es tan grande y tan visible desde lo que es el espacio, que se utiliza para las calibraciones de los satélites en el sistema de GPS, contiene alrededor de 5,5 millones de toneladas de litio, de la que se han calculado, y que lo hace eso, el mayor almacén de ese mineral. El salar está, como decíamos, en nuestra pequeña vuelta geográfica. Está constituido por 11 capas de sal que llegan hasta una profundidad de 10 metros y luego capas de lo que se llama salmuera, que llega hasta los 130 metros de profundidad y que está constituido sobre todo de litio. Ese litio, es un elemento que se hace vacilar y se hace fundamental en las nuevas proyecciones de la mayoría de las compañías automovilísticas verdes o que intentan tener una política verde, ya que es elemento fundamental para la construcción de baterías, de los coches eléctricos de nueva generación. Por lo tanto, pues hay ya desde tiempo proyecciones y estudios, tanto topográficos como geotécnicos, de las posibilidades de explotación de ese salar por parte de diferentes compañías, sobre todo compañías como la Mitsubishi japonesas y otras compañías, sobre todo coreanas, que son las que tienen el tema más a mano a nivel de coches eléctricos. El Salar de Loyuni, aparte de ser un lugar encantador, es un sitio bastante característico a nivel de ecosistema, ya que su propia composición, su forma de ser, que es única en todo el mundo, pues permite el desarrollo de diferentes formas de vida que se encuentran solo ahí, como tanto de flora como de fauna. Y hasta la fecha, ha tenido una, como podríamos decir, como una industrialización a muy, muy bajo perfil, que era lo que era la industrialización del sal, el sal utilizado para cocinar. que venía, digamos, o que viene todavía secado, extraído en el salar de una forma bastante de subsistencia por las comunidades indígenas quichua del lugar. Y bueno, la explotación del litio ha empezado ya hace 20 años. Primeramente empezó una compañía estadounidense, la Lithium Co., que intentó, digamos, empezar la explotación de ese mineral y que tuvo que parar por numerosas protestas que se dieron por parte de las comunidades, ya que en ese entonces pues se veía una explotación industrial en ese lugar como la pérdida total de las características ambientales y de las tradiciones peculiares del salar. Se va en ese tren, mi amor. Bueno, esta empresa pues fue, digamos, en alguna forma echada, y a partir de hace unos 5 años empezaron las proyecciones, que son los estudios que se hacen previamente, pues diferentes compañías, sobre todo japonesas y coreanas, hasta que no hubo como un proceso de cambio general a nivel de toda Bolivia y un proceso de nacionalización que cambió un poco, digamos, las cartas en la mesa respecto a ese entonces. Antes de explicarlo, vamos a poner un hip hop de un compañero boliviano que ha muerto hace 3 años. El nombre es Ukama Uike, y bueno, esto es una canción de él. Ya suena la campana de Bolivia, marca. No queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente y general. Todos los países imperialistas se hacen manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar. Han seguido con el gran mercado, todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando. Hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Una organización injusta de enorme expropiación que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la super explotación. Económico, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económico, una gran polémica. Desempleo, una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados explotados por malos empresarios. Nos dan un poco para que la gente se calme y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo, que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo. Somos un país con vena extractivista, o sea, nos extraen todo, ¿no? Y las negociaciones iniciales que fueron con Mitsubishi, con la empresa coreana, con Meliore de Francia, etc., iban precisamente por el tema de una extracción, ¿no? De forma de carbonato, de litio, otros derivados, y no entrar en el proceso de industrialización. En las últimas negociaciones de hace unos pocas semanas, un mes más o menos, ya las empresas han visto de que, bueno, Bolivia podría participar en algún paso del proceso de neutralización. Si ha dado algún buen paso, digamos, en ese sentido del gobierno, ha sido en exigir y en prever que precisamente se tome en cuenta el tema de, por lo menos, agregación de valor en alguna fase o etapa de la neutralización y no venderlo como siempre, como materia prima, ¿no? Ahora, evidentemente, una explotación a gran escala, especialmente si va en incremento, increciendo el tema de los autos eléctricos y computadoras y todo lo que se necesita en la batería de litio, la demanda internacional, la demanda de mercado puede ser muy alta. Y es lo mismo que está ocurriendo con el petróleo en un momento dado. O sea, en un momento se va a acabar, evidentemente tendrá su boom, su lógica, pero en el trayecto, digamos, de esa explotación, que va a tener que ser controlado, nosotros queremos de que los recaudos ambientales, el cumplimiento de la legislación ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, estudios, etcétera, sean cumplidos, cosa que hasta el momento no se ha visto, digamos, en la medida en que los ciudadanos, los científicos hubiéramos querido. Va a generar impactos. Esa zona actualmente, bueno, el tenor económico de esa región es el turismo. El Salado de Uyuni es un ícono, es inclusive considerado a nivel de destino turístico. Hay gente que se viene de Japón directamente a Potosí y al Salado para verlo, o sea, no está de paso. Y eso implica de que las inversiones turísticas en la zona, la fragilidad del área, la región, que es una región semidesértica, que la utilización del agua por procesos industriales es muy delicada, va a generar impactos que van a necesitar un acompañamiento ambiental muy alto, ¿no? ¿Qué creemos que se podría dar? Pero para eso tiene que fortalecerse, y eso es una cosa de todo lo que hemos venido hablando, tiene que ver con un denominador común. En Bolivia tenemos, y creo que es afín a todos los países de Latinoamérica, y no solo en el mundo posiblemente, la debilidad crónica de la gestión ambiental. Bueno, como ese audio era un audio, digamos, entre comillas, institucional, dado por una entrevista que se hizo a un investigador de un grupo que se ocupa de medio ambiente en Bolivia, el IDEMA. Es bastante curioso porque la preocupación frente a lo que puede ser la explotación del Salar de Uyuni del litio, la preocupación mayor es que esto afecte al turismo, ¿no? Y no a que afecte efectivamente pues a todo un ecosistema que existe ya mucho antes de los japoneses o gringos, como llaman ahí, con cámaras de foto. De la gente que vive en él, ¿no? Sí. Bueno, pues, pero una cosa interesante que decía, que subrayaba, es como antes habíamos dicho, nuevas características de la explotación minera, el tema de cómo el gobierno boliviano ha entrado a partir de hace 10 años en esa explotación, exigiendo a las empresas extranjeras, a cambio de la posibilidad de extraer litio, pues una participación en eso, aparte de obviamente las regalías, que son, digamos, un sistema que ya se conoce en la explotación del territorio, por la cual las empresas pagan, digamos, un pequeño impuesto, pequeño. Bueno, pues el gobierno boliviano entró, digamos, a toda hostia en lo que era la explotación del salar. De hecho, ya está en funcionamiento una planta piloto de extracción de litio, y ya solo con la planta piloto, al no haber ningún tipo de atención cuestión medioambiental, ni siquiera institucional, ya con eso ya por tema de infraestructuras, entonces carreteras, autopistas, la construcción de un aeropuerto que va a haber de aquí a poco, pues ya como la cara, digamos, del salar está cambiando, el paisaje está cambiando, la contaminación se hace más fuerte, si antes pasaba como un coche, ahora están pasando como centenas de coches cada semana. Y eso obviamente cambia ya un poquito, pero en vista de que va a ser más el medio ambiente. Por el otro lado, otro apunte que se podía, digamos, subrayar del audio, es que Bolivia obviamente está interesada, el Estado boliviano está interesado no solo a la explotación simple de la materia prima, sino a la elaboración. O sea, lo que se plantea es alrededor del Salar de Loyuni una planta de transformación, eso, la de extracción y de producción de baterías y quizás hasta de producciones de autoeléctricas, porque ahí como se, digamos, hay un beneficio más alto derivado de la elaboración del producto. Eso obviamente significa en un territorio que está prácticamente abandonado y donde el agua es muy escasa, el proceso de un proceso cualquiera proceso de industrialización significa un desastre ambiental muy grande, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Bolivia todavía en el Salar de Loyuni no existe un conflicto, quizás será un poco nuestra zona de fiebre más atípica, no existe un conflicto planteado de las comunidades, ya que se le están vendiendo los proyectos de la extracción de litio como como decíamos antes, posibilidad de progreso, de beneficios, de hacerse más ricos, etcétera, etcétera, etcétera. También recalcar que como muchas otras grandes plantas, la extracción en sí no es la única contaminante, sino que para extraer se necesita energía y esa energía, pues la mayoría será como producida mediante unas plantas que utilizan geotermias que están en una laguna, que es una reserva natural, una laguna que hace parte del salar, y bueno, donde ya se están produciendo plantas también de propiedad extranjeras y de multinacionales, plantas de producción de energía geotérmica, en la perspectiva de agrandecer estas plantas para una producción masiva que sirva no solo a la extracción, sino también a las nuevas industrias. Y bueno, pues aquí un poco acaba la pequeña vuelta en lo que es el Salar de Loyuni. Nos parecía interesante, sobre todo porque en vista de lo que es el futuro renovable, pues ahí hay un problema planteado, ¿no? O sea, el futuro no es tan renovable si, por ejemplo, se necesitan unas baterías, que necesitan litio, que necesita ser extraído de un territorio que no necesitaba ninguna planta hasta el momento y que ahora parece necesitarla. Y también nos parecía interesante pues cómo entran también los nacionalismos en este y las capacidades económicas de un país a nivel nacional en cuestiones medioambientales. Bueno, vamos a escuchar otro pequeño audio, quizás si el DJ me puede poner cualquier Cóndor que vuela, es una canción muy típica de todas las Andes. Y ahí pues vamos. levanta la voz, Radio Bronca. Levanta la voz. Dice las cosas como son, Radio Bronca. Radio Bronca. Aquí levanta la voz, Radio Bronca. 104.5. Dice las cosas como son. Busca rigor, compromiso y acción. Dicen las cosas como son. ¡Bronca! Estamos escuchando este candombe en este ataque de fiebre, y el candombe es una música típica tradicional de la República Oriental del Uruguay, y lo que nos da pie a hablar de Aratirí, que Aratirí es un proyecto que aún no está puesto en marcha, un proyecto minero que se encargaría del hierro y que está impulsado por la empresa Samin Ferrus, que quería dar algunos datos de ella, que es un grupo internacional que está registrado en Jersey, en el norte de Normandía, que depende de la corona británica. Curioso, ¿no? Se dedican a la explotación del hierro, y no solamente tiene proyectos en Uruguay, sino que en dentro de América del Sur tiene 3 proyectos de minería en Brasil y otro en Asia. Este proyecto está pensado para el centro de Uruguay, como decía en la presentación, en un pueblo muy, muy, muy pequeñito que se llama Valentines, que está en el corazón, y viendo algunos vídeos, como que se dibujaba Valentines en el centro de Uruguay, que Uruguay es un país muy pequeño, y empezaba a hacerse como en dibujos el pozo este de minería, ¿no? A cielo abierto, que sería. Y claro, más todo, como distintas capas alrededor de él, abarcaría sus consecuencias casi todo el territorio uruguayo. Entonces, este proyecto prevé una extracción de 10 millones de toneladas anuales de hierro en un periodo de 30 años, es lo que dicen, y una inversión que habla de más de 2 millones de dólares. A esto hay que sumarles que también llevará otras transformaciones, como sería la instalación de una terminal portuaria de uso exclusivo para la explotación del hierro, y por otro lado se construirá, además de este puerto, se construiría un mineducto que transportaría el hierro de la zona de la mina hasta la terminal portuaria, y ese mineducto se habla de que es unos 230 kilómetros y a donde, o sea, por donde se iría trazando, atravesaría zonas geográficas muy ricas. Y bueno, tenemos un par de entrevistas que las vamos a escuchar a continuación, son 2, que habla un poco de cómo se va introduciendo este proyecto de megaminería a cielo abierto en Uruguay mediante el discurso del progreso, y por otro lado también la otra entrevista habla un poco del conflicto que desata, porque si bien aún no se genera una resistencia porque el proyecto no está en marcha, pero ya va desatando unos conflictos que, bueno, escuchamos el audio y después los retomamos para conversarlos. La megaminería Uruguay es porque primeramente es como una nueva fuente laboral que también ayuda a la industrialización del país, al progreso económico del país, que no sé, se ve algo como fructífero que iba a acompañar todo el progreso que se quiera en Uruguay. Y ya te digo, desde la óptica del poder de los medios de comunicación, y eso solo se lo veía desde un punto de vista favorable, nunca se dijeron los pormenores ni que eso iba a acarrear ni nada Al contrario, era como no, nuevas fuentes laborales, algo sumamente inocuo, inofenso para el sistema ambiental y demás. Desde esa óptica se instala la mega minería. Y claro, obviamente, si te dicen se va a instalar algo nuevo que va a tener, vas a tener nuevas oportunidades laborales, nuevas herramientas que va a ayudar al país. Todo es divino, ¿no? Siempre es como esa óptica pomposa, rimbombante, que nunca te dicen, bueno, sí, pero esto acarrea esto y esto. Bien, sobre el tema de la mega minería a cielo abierto en Uruguay, surgió como una inversión de unos capitales extranjeros, a la cual el gobierno de turno le dijo que sí. El tema es que se trajo, digamos, como una cola. Anteriormente ya se conocían los daños que le hace a la tierra eso, sobre todo porque en Argentina existe, ¿no? Entonces más o menos la sociedad uruguaya tenía un grado de conocimiento sobre el tema. Entonces, a nivel político, eso también generó varias repercusiones. La oposición, bueno, al tratarse de una inversión económica inmensa, así gigante, bueno, varios políticos, ya sea del Partido Colorado, del Partido Blanco o del mismo Frente Amplio, estaban a favor, pero ahí surgen los grupos que están en contra de la megaminería, que sobre todo son grupos de ecologistas, y que la forma de manifestarse que tuvieron fue similar a la que ya habíamos visto en Argentina, que era a través de videos informando en contra de la megaminería. Yo no recuerdo bien en qué ciudad, pero creo que es en Freire. ¿En dónde era? No me acuerdo. El tema es que en la localidad de la ciudad, en la mega minería, se generó una división en el pueblo, y eso dicen que fue tal cual. Era como que un bando estaba a favor, ¿no? Una parte de la población estaba a favor por la idea de que eso genera puestos de trabajo, y otra parte estaba así radicalmente en contra. Y en esa parte había gente que vive en la ciudad, gente que trabaja en el campo, y sobre todo los productores rurales estaban preocupados y estaban en contra. Entonces fue como que en ese pueblo se generó esa división. Y bueno, eso obviamente ya toma un lugar en la prensa, ¿no? Con el poder que la prensa tiene, y se empezó a debatir y a estar más en boca de todos los uruguayos de si sí a la mega minería o no a la mega minería. A tal punto que yo, si mal no recuerdo, el presidente Mujica dijo de llevar a referéndum esta decisión. Y que rara surja de parte de los políticos. Pero bueno, al final no sé si son los senadores, los legisladores, no sé qué parte de políticos dijeron que no al referéndum. Y bueno, las formas de protestar o de reclamar fueron haciendo marchas, creo que yendo también al Parlamento, ¿no? A manifestarse en contra. Y la prensa también les dio un lugar, a los cuales, tanto a los que estaban a favor a los que estaban en contra, también le dio un lugar como para que pudieran expresar. Bueno, Varias aclaraciones antes de continuar. Estas entrevistas las realizamos a dos chicos que, si bien no estaban involucrados en algún grupo o plataforma de protesta contra la megaminería, vivieron de primera mano ese conflicto que se está iniciando. Y digo que se está iniciando porque hay ciertos argumentos desde la prensa. Ahora la empresa dice que suspende el proyecto, y la prensa, el argumento que da es que se suspende en base a la resistencia política que hubo, resistencia política del conflicto que se genera, además de que la DINAMA, que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, ha rechazado un par de veces el proyecto por los daños ambientales que causa. Lo que esto genera, incertidumbre a los bancos inversores y crisis mundial, han decidido suspender el proyecto y prestar la atención a la parte que tienen en Asia o el resto de América. Entonces, como que también desde la prensa se le da un lugar al conflicto. Y hablan de que lo suspenden por la resistencia política al proyecto, pero bueno, creemos también que el tema económico es el que da pie. Y bueno, cuando escuchábamos los audios, También veíamos que el argumento que se ve es el tema del progreso, el tema del trabajo, y esto también me recuerda que en el 2002, cuando sucedió la crisis en aquella región, es cuando se empiezan a implementar las papeleras de celulosa, otro megaproyecto, que una empresa es gallega, otra empresa finlandesa, y el argumento que se traía es, estamos en crisis, necesitamos trabajo y esto nos va a salvar. Es un argumento que se viene repitiendo y así es como se va colando también este megaproyecto. Entonces, me parecía importante en el segundo audio, cuando se habla de la división del pueblo, ¿no? Cómo el pueblo frente a este... Por eso antes no hablaba de un conflicto de resistencia frente al proyecto, sino que el conflicto se vive de quién está a favor, quién está en contra, y es el argumento es el tema del progreso. Si les parece, me estoy liando un poco con lo que voy diciendo. Quisiera continuar con las entrevistas, y donde se van a escuchar un par de opiniones. La pregunta era, ¿qué pensás si se instala una megaminería en Uruguay? Y a continuación va un audio de la campaña oficial contra la megaminería. Yo estoy en contra del proyecto de la megaminería Cielo Abierto en Uruguay, por el hecho de que me parece una agresión del hombre, del ser humano, hacia la tierra, de la cual después, obviamente, va a generar, no repercusiones, pero va a generar cambios a nivel geográfico que pienso que no van a estar buenos. Creo que no es necesario hacer esa inversión, y que si la contrapartida es pensar en los puestos de trabajo, pienso que se puede generar puestos de trabajo de otra manera. Bueno, si la idea es recaudar plata, me parece que no. Bueno, los gobernantes, si hay que pagar plata, parece que eso no está bueno. Y nada, sobre todo porque es muy, muy destructivo, muy dañino, muy invasivo, todo para la madre naturaleza. Opino que no me gustaría que se instale, pese a que obviamente si lo quieren hacer, como ya hicieron con lo de las pasteras y demás, lo van a hacer sin importar lo que la gente opine, o que de hecho, como te comenté hoy, en la Facultad de Ciencias y eso, que se abrió charlas y demás para comentar realmente lo que iba, o desde el punto de vista de gente que estudió en el tema, de que sabe cómo... los químicos y demás, y la explotación, así, qué factores puede alterar en el medio ambiente y qué consecuencias puede acarrear. Me parece que hacerlo sabiendo todo eso es meramente caprichoso, más de que, ¿no? Entonces, no me gusta, parece, y otros motivos que hay detrás, ¿no? El presidente José Mujica confirmó que buscará un acuerdo político con la oposición para facilitar la instalación de la empresa Aratirí, que se dedica a la explotación minera de hierro y que se instalaría en el centro del país. De concretarse, Mujica dijo que se trataría de la mayor inversión en la historia del Uruguay. La mega minería a cielo abierto ya llegó al Uruguay. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? El proyecto megaminero en el Uruguay es parte de la nueva fase del agonizante capitalismo mundial. Esta nueva fase se basa en que los países ricos exportan sus industrias contaminantes a los países empobrecidos para poder seguir manteniendo sus insustentables niveles de consumo. La historia nos demuestra cómo estos mega emprendimientos benefician solamente a un puñado de personas. La actividad minera, encabezada por las empresas transnacionales, no trae desarrollo, ni empleos, ni beneficios de ningún tipo a nuestros pueblos. No existe un solo ejemplo en el mundo donde esta actividad no haya generado miseria, muerte y devastación. Personas expertas sostienen que ninguna actividad industrial es tan destructora desde los aspectos ambiental, social y cultural como la minería a cielo abierto. La mega minería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. La gran variedad y enormes cantidades de productos químicos como el cianuro o el ácido sulfúrico utilizados para separar el mineral de la roca, sumado a la presencia de minerales pesados altamente contaminantes como el azufre o el uranio, quedan a cielo abierto, envenenando la tierra, el agua, el aire y todos los seres vivos de la zona.

quizá también está bien pensar que no solamente tenemos que prestar la atención a la prensa, que en el audio también salía, que la prensa está dejando el conflicto en un minería sí, minería no, en función del trabajo, y un poco son las iniciativas que se van tomando adelante, y así esperamos que si en algún otro momento se retoma este proyecto, pues que se pise el pedal más a fondo. Y para cerrar el bloque, vamos a escuchar una canción de un cantautor, que ahora no me recuerdo el nombre, quizá tú lo tienes a la vista o no, pero bueno, está realizada en este contexto y en respuesta un poco a la implantación de megaproyectos. Nido el cuco. El progreso es olvidar el pasado o reinventarlo para justificar un futuro, en nombre de lo que se sacrifica en el presente. Es pensar que los males no tienen raíces, sino curas, en un futuro ideal tecnológico que nunca llega. Pues seguimos nuestro recorrido por este viaje fugaz por diferentes minerales, conflictos y resistencias. Y volvemos a Colombia. Antes habíamos pasado rápidamente, ¿no?, en este mapeo rápido que habíamos hecho. Y voy a tratar de hacer un experimento, ¿no? O sea, el conflicto minero en Colombia es algo muy amplio. Ahora mismo se plantea como uno de los principales motores económicos del país. Entonces, si Uribe, el presidente Uribe, se había caracterizado por hacer hincapié en la seguridad, Juan Manuel Santos ha hecho hincapié en lo económico, ¿no?, y en el progreso. Sin olvidar que él también es una parte importante de esa seguridad, entre comillas, ¿no? El caso es que una de las mayores empresas que tiene solicitadas montones y montones de hectáreas en el país, de hecho es la empresa que más solicitudes mineras tiene, y de hecho, bueno, tiene una larga historia en el país. Es una empresa que se llama AngloGold Ashanti, es una de las primeras en extracción de oro a nivel mundial, y en principio es principalmente capital inglés y surafricano también, pero bueno, como sabéis, estas cosas son como confusas porque van cambiando los capitales, va cambiando todo. Entonces, cuando uno intenta hacer un seguimiento a estas empresas, se encuentra con que primero los accionistas eran unos, luego los accionistas son otros. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es ofrecer cuatro pinceladas para poder intuir un poco la complejidad de lo que es la minería en el contexto colombiano, ¿no? Hablamos siempre en Colombia de que hay minería de pequeña minería de subsistencia, minería mediana y minería transnacional. Cuando hablamos de pequeña minería y de minería mediana, estamos hablando muchas veces de minería ilegal, es decir, sin concesiones mineras, ¿no? Lo que el Estado ha hecho, y la prensa ha ayudado mucho a eso, es a criminalizar toda esa pequeña minería para que de alguna forma se pueda abrir las puertas a la minería transnacional. Aunque también hay que decir que esa mediana minería, que es con maquinaria, pues hay mucho empresario mafioso también metido en zonas donde tampoco nadie, o sea, no es ya que el Estado no les haya dado permiso, sino tampoco las comunidades, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja. Pero entonces vamos a ir a dos lugares de Colombia muy distantes entre sí. Uno es el sur de Bolívar, más al norte, y otro es el departamento del Cauca. En el departamento del Cauca hay una lucha indígena bastante organizada, bastante importante. Aquí en la radio a veces hemos hablado de ellos. Y en el departamento del sur de Bolívar fue quizás la primera lucha importante contra la minería transnacional por parte de pequeños mineros, que fueron ellos quienes iniciaron esto, ¿no? Entonces, para iniciar, lo que vamos a hacer es escucharemos a un pequeño minero de Suárez. Él es del municipio de Suárez, que es al norte del Cauca, que principalmente es compuesto por gente afrodescendiente, pero sí hay una parte importante también que es un resguardo es un cabildo indígena, un territorio indígena NASA, que se llama Cerro Tijeras. Entonces, este chico me lo encontré de casualidad. Él no forma parte de la organización indígena ni nada, sino que, de hecho, ya no vive allí, pero él me dijo que practicaba la minería artesanal. Entonces yo le pregunté cómo era para él eso del oficio de la minería artesanal, ¿no? Entonces me contó un poco esto. La verdad, el trabajo mío no ha sido eso. Ya a mí el trabajo mío también ha sido prácticamente la agricultura, sino que yo en el momento que en Suárez empezó la minería, me fui para allá y aprendí y me gustó, porque es un trabajo que, o sea, cuando uno llega a partes buenas, se ve el, como dicen por ahí, el billete. Pero, o sea, el oficio mío, la verdad, no es eso. ¿Y pensaría dedicarse siempre a la minería, buscar dónde hay minería? ¿O? Sí, ahorita estamos buscando dónde hay minería. Sí. Inclusive ayer me llamaron para el Huila. O sea, en ese gremio uno conoce mucha gente, que son gente que sigue el oficio de ellos, es eso. Gente que se muevan en toda parte. Nosotros estuvimos en Zaragoza, por la vía Buenaventura, que eso allá se consiguió mucho oro, en cantidad de oro, pero así mismo eso quedó la zona desolada. Cantidad de muertos. Eso allá una, ¿cómo le dijera, hombre? Un régimen muy, muy tremendo, los paramilitares, la guerrilla, aún el mismo Estado presionando la gente. Entonces eso allá hay muchas cosas ocultas todavía. Eso allá hay cantidades de gente que murieron allá y eso quedó así, gente que los mataron, aún con las mismas máquinas los atropellaron y quedaron tapados debajo tierra. y allá no había ningún, ya cuando el Estado ya quiso ponerle mano a eso, quiso ponerle freno a eso, ya había pasado lo que como dicen por ahí, lo que tenía que pasar. Cantidad de destrucciones físicas y todo eso fue tremendo allá. Eso fue tremendo allá, ¿no? Entonces, lo que quería un poco contar con esto es cómo un pequeño minero se va a hacer barequeo, ¿no? Que es esa imagen que habréis visto de esa, como esa cosa redonda que sacuden y separan la arena del oro. Pero en un contexto como el que vive Colombia actualmente, no está exento de presiones, y donde llega de alguna forma la minería, donde hay una veta de oro, también hay un interés por la vacuna, ¿no? La vacuna es un impuesto sobre estas cosas. Entonces siempre hay, de alguna forma se instauran unas relaciones de poder muy viciadas y bueno, entonces yo le preguntaba, ¿y qué pasaría, no? Porque él me decía que él está dispuesto a ir a diferentes lugares donde hubiera explotación minera, pues, ¿no?, a trabajar y tal. Y le preguntaba, ¿qué pasaría si en el lugar de donde él era explotaran la minería, no? Entonces él me contestó esto. Estaría de acuerdo, porque aún en mi territorio en el que hay una beta buena, y en el pueblo ha habido gente que se ha querido venir a traer esa beta, y como pues a mí en el pueblo, a mí casi todo el mundo me distingue. A mí me han ofrecido plata para que los traiga, y yo no quería traer gente para, porque realmente eso no, como le digo, la minería eso es prácticamente una mafia también. Eso hay testaferros de la minería, carteles de la minería, y eso trae violencia, eso trae... Es donde hay minería, es la misma violencia como en las zonas coqueras. Como le digo, lo que pasó en Zaragoza, en Buenaventura, allá hubieron, se apoderaron los paras de la zona. Llegaban y usted tenía una beta buena, los dos mejores baldados de mina tenía que ser para ellos. Y si no, ahí mismo lo dejaban y por la noche desaparecían la gente, el que no les colaboraba. Eso era tremendo allá. Entonces, por ese motivo yo digo como... En cuestión de mi región, de mi territorio, a mí no. Porque no me... si empezar a explotarse artesanalmente, igual se podría dar esa situación. Se puede dar esa situación. Porque usted va a explotar artesanalmente. Usted encuentra una beta buena y seguro que todo eso se va, eso el rumor, eso llega, corre mucho. Uh-huh. Y tras esa beta empiezan a llegar a aparecer los grupos armados por la vacuna, como dicen ellos. Entonces eso no es conveniente. Por ejemplo, como este. Bueno, entonces esto lo quería poner un poco para que se pudiera entender también cuando la pequeña minería se practica de una forma en la que no hay una comunidad tampoco que respalda eso, ¿no? También los pequeños mineros pueden encontrarse bastante desprotegidos, ¿no? De todas formas, esa zona de la que habla, Cerro Tijeras, tiene un montón de solicitudes mineras. Se dice que debajo de esa montaña está llena de oro, pues no sé. Pero hay muchas solicitudes de minerías y ya han recibido las primeras amenazas. Y con esto lo que quería un poco mostrar es como cuando hay intereses de transnacionales, cuando hay esos intereses de estas empresas, como todas las consecuencias que se pueden dar, ¿no? Luego saltaremos un poco al sur de Bolívar y veremos un poco más. Esto fue es un extracto de una entrevista que realicé al que fue gobernador durante el año 2011 del Cabildo de Cerro Tijeras. En el norte del Cauca. Me llegó a mi teléfono que dice el gobierno sí cumple. Está borrado, no registra la fecha. El gobierno sí cumple con la entrega de tierras. Bueno, tierras a los desplazados, tilos dice, pero lo que se referían era títulos en el Cauca. Familias en Acción, Incoder quieren proteger las escrituras de las multinacionales. Ustedes, HP, desinforman a las comunidades, sacando marchas, creando problemas de orden público, como el Congreso de los Pueblos, del 12 al Congreso de los Pueblos, del 8 al 12 de octubre, de Octice, pero desde octubre. Si quieren un nuevo país, váyanse para Venezuela, Venezuela, a los tenemos ubicados, Cali, Bogotá, Cauca, Nariño, Buenaventura, nuestras estructuras urbanas y rurales, creo que era lo que se referían ellos. Es un poco los mensajes que siempre han estado llegando, pero el mismo mensaje, No, esta vez no vamos a fallar, una vez más no vamos a fallar, se van o se mueren. Entonces, pues son cosas que se están hablando en serio, pero yo creo que también con mucha seriedad tenemos que ubicar solidaridad y meternos con mucha fuerza para seguir organizándonos, porque depende de la pervivencia en nuestro territorio. Lo que nos preocupa mucho es que hay títulos también en otorgados, otras solicitudes de concesión. La quedada, bueno, entonces él estaba leyendo lo que me mostraba, era una amenaza que le había llegado al teléfono móvil y me la estaba leyendo y me decía que, bueno, que esas amenazas de alguna forma son constantes. Y para ver cómo todos los entresijos que se mueven detrás de, ¿no?, de este poder de estas grandes empresas, y cómo hay un contacto con el ejército también, con los paramilitares, y qué intereses defienden todos, ¿no? Saltemos ahora al sur de Bolívar, donde el vocero de Fede Agromisbol, la Federación de Agromineros del Sur de Bolívar, nos va a contar un poco cuando descubrieron, o sea, de alguna forma, esa es una región que ha sido muy azotada en los últimos tiempos, y en un momento dado, después de estar muy militarizada por los paramilitares, después también por el ejército, descubren que hay en juego realmente en su territorio, que es una solicitud minera de la empresa La Quedada, que posteriormente descubren que es la AngloGold Ashanti. La Quedada, entonces empezamos a investigar qué era La Quedada y nos encontramos que era la AngloGold Ashanti, la cual no nos dejaba la mejor experiencia de otros países, como en el caso del Congo y Ghana en el África, donde incluso organizaciones como la Human Rights sacó informes donde esta empresa había asesinado cantidad de gente o patrocinaba y pagaba grupos ilegales para que asesinaran a la gente en estos pueblos. Eso le llevó a la gente a tener una posición muy clara. Por eso que conocimos en el tribunal de que las multinacionales no era solamente en Colombia que hacían este tipo de daño, sino que era pues en otros países que hacían este tipo de cosas. Entonces allí hicimos esa reflexión, ¿qué sería de nosotros aquí con esta multinacional? Pero también decíamos, con la experiencia del tribunal, no estamos solos, ¿sí? No estamos solos, hay más gente y ya nos conocen, ¿sí? Entonces, eso nos llevó a empezar a investigar más el tema de la AngloGold Ashanti y hacer un trabajo con las comunidades, y las comunidades con esa claridad de decir: nosotros aquí, el oro que hay aquí en el sur de Bolívar, en este momento directamente, ¿sí?, beneficia a más de 35 mil personas, más lo que es indirecto por el agricultor, por el que tiene la tienda en la cabecera municipal y todo este tipo de cosas que eran beneficiarios ya más indirecto. Entonces, si ese oro alcanza para todo ese poco de personas que habitamos, para toda esa comunidad, no es justo que se lo lleve una empresa, ¿sí?, que son unos poquitos, ¿sí?, pero que ese poquito incluso a la región no le va a dejar sino ruinas, ¿cierto? La otra reflexión que hacíamos era: no le puede dar trabajo a 35 mil personas, porque hoy existen tecnología y con toda la razón tendrían que utilizar la tecnología para tener mucha más ganancia. La otra reflexión que nos hacíamos, aunque ellos nos dijeron siempre ese chiste, que nosotros lo tomamos como chiste, ¿sí?, pero que también nos daba rabia porque era creernos a nosotros como pendejos, era el tema ambiental. Nosotros somos conscientes que hemos contaminado, que contaminamos, ¿sí?, pero decíamos: no se puede comparar cuando uno apuras en un día puede sacar, no sé, 100, 300 kilos de mineral a una multinacional que son toneladas y toneladas por hora, ¿sí?, y a cielo abierto. Ellos nos decían: no, es que nosotros podemos coger, quitar la montaña, colocarla a un lado, sacar el oro y luego colocarle la montaña ahí. Entonces la gente decía: esto nos creen pendejos a nosotros, ¿sí? Esa era la otra reflexión. Otra reflexión que hacíamos era que mientras nosotros de forma artesanal o incluso tecnificando la pequeña minería, podríamos, no sé, vivir 400, 500 años con la minería y otra clase de producción, que es lo que hacemos en el sur de Bolívar, ligar la producción del oro con otro tipo de producción, como lo agrario, la ganadería y todo eso, un complemento exactamente. Entonces, y la multinacional englobó la Chanti, el proyecto era sacar el oro en 15 años. Entonces hay una diferencia, ¿sí? Entonces eso llevó a decirle a la multinacional no. No queremos la multinacional, y al decir no queremos la multinacional y no queremos esas ofertas que nos están haciendo, ¿sí? Ofertas que sabíamos que no era sino para engañar a la gente. Entonces la multinacional dice en el 2006 vamos a entrar por sobre la cabeza de quien sea. Bueno, en el 2006 la multinacional dijo vamos a entrar sobre la cabeza de quien sea, y bueno, se valieron de diferentes formas de hacerlo, ¿no? En un primer momento la región fue militarizada por paramilitares y posteriormente por el ejército. Hay un pequeño audio donde él también cuenta esto, hasta el punto de que hubo un momento que estaban encerrados en la región sin poder salir. Teófilo en otro momento de la entrevista cuenta cómo tenían que caminar hasta un mes para salir de la región, y cómo era también la represión brutal, sembrando el terror de los paramilitares, pero en este caso ya habla de la persecución del ejército. Es cuando el día 26 de marzo del 2006 militarizan la región, empezando por la zona de más concentración minera. Es la zona de lo que llamamos la zona hoy Alejandro Uribe Chacón, donde confluyen cuatro municipios: el municipio de Santa Rosa, el de Morales, el de Arenal y el de Montecristi. Entonces cuando ellos entran en esa actitud, ¿no?, de desplazar, de despojar, de amenazar, de quemar las casas, ¿sí? Pues ya era el ejército, ¿no?, pero con la misma actitud del... ¿sí? El ejército quemó casas también. Claro, quemó casas. Y el día 19 de septiembre del 2006 mataron a nuestro compañero de la Federación, Alejandro Uribe Chacón. Lo mató el batallón Nueva Granada, ¿sí? Entonces decíamos, claro, era el ejército, pero ahí con el ejército iban los paramilitares. Porque sí, hubo un momento, pero eso fue en el 2004, cuando ellos quisieron nuevamente tomarse la serranía. Pero en ese entonces ya la gente estaba preparada y la gente respondió, fue con movilización hacia Santa Rosa, y no nos dejamos intimidar en ese momento. Pero ya en el 2006 entonces ya es como ejército que lo hace, ¿sí? Pero con la misma actitud. Entonces eso nos llevó a nosotros entonces ya una pelea también ya con el ejército, de denuncia, de demanda. Matan a Alejandro, la comunidad se moviliza, dura 45 días movilizada, nuevamente hacemos acuerdos con el gobierno, pero nada de eso se cumplió, ¿no? Lo que en realidad Teófilo cuenta aquí muy muy rápidamente, ¿no?, y todavía yo lo recorté para que pudiéramos hablar de todos estos conflictos juntos. Esto es el proceso de lucha que tuvieron en el sur de Bolívar, un proceso muy largo en el que todavía siguen, ¿no?, en el que han utilizado estrategias tan distintas como movilizaciones en la capital, delante de la embajada, como movilizaciones dentro de la propia región. Teófilo en algún momento cuenta cuando los paramilitares iban y les quemaban las casas y ellos volvían a reconstruir las casas, y siempre cuenta como toda la alegría con la que se volvía, ¿no?, como ellos volvían con la música, con el aguardiente, y reconstruían las casas, y siempre con este ánimo y con esta fuerza de lucha han seguido hasta ahora, a pesar de que lo que les ha tocado ha sido bastante dura, y la empresa sigue ahí, ¿no? Como Jack tiene algunos títulos mineros y realmente quieren empezar a explotar ya. Y de hecho hay zonas donde realmente no sé exactamente cómo está ahora, que medio han entrado y tal. Pero bueno, siguen la gente de Fedagro Misbol practicando la minería artesanal también en algunos sitios. También hay que decir que hay gente que no está en la región porque está amenazada y ha preferido irse a que le pase algo, ¿no? Entonces, para terminar ya, porque no nos da tiempo a más, Escucharemos un audio en que Teófilo cuenta cuando se dan cuenta de que el Anglo-Golda Shanti no está solo en la región ni está solo en Colombia, sino que la cosa es más a lo grande, pero que también de alguna forma eso les ayuda a ver que no están solos, ¿no? Y bueno, solo con estas cuatro pinceladas, lo único que quería mostrar un poco es que cuando se habla del conflicto de Colombia o esa guerra que se vive allí, que no es solamente una guerra entre una guerrilla y el ejército, ni el narcotráfico, ni todo lo que de alguna forma nos pintan a veces por los medios de comunicación, sino que hay unos intereses detrás. Esos intereses de atrás responden a unos intereses también de nuestra sociedad, ¿no? O sea, tanto a nivel mineral como en el oro, pero como el petróleo, como a nivel energético con los biocombustibles, todos esos intereses son los que de alguna forma están creando la guerra en Colombia. Y si queréis saber un poco más sobre esto, podéis buscar en el podcast de Radio Bronca el programa de Patente de Corso, en el que se habla del Anglo-Golda Shanti y de la lucha del sur de Bolívar. Entonces os dejo con el último comentario de Teófilo Acuña. Bueno, eso, así como en concreto lo del sur, el proceso se mantiene, pero nos encontramos más adelante de que es que el Anglo-Golda Shanti no estaba solamente en el sur de Bolívar. El sur de Bolívar hoy no tiene una esquina para hacer una concesión minera. No hay un pedazo donde uno pueda solicitar un área para hacer una concesión minera, porque ya están otorgadas al Anglo-Golda Shanti directamente o a testaferros del Anglo-Golda Shanti. Tienen las concesiones, ¿sí? Han tratado de hacer exploración en algunos sitios, más sobre todo en los sitios donde han sido más base de los paramilitares, pero no han podido explotar. Eso creemos que es lo que lo vuelve a ellos también agresivo. Y en esa dirección nosotros decimos que hoy el sur de Bolívar está todo solicitado por la multinacional, porque cuando no es directamente son empleados que tienen, que sacan a nombre de allí y luego le entregan al Anglo-Golda. Pero también están creando empresas pequeñas y están aliándose con otras empresas para hacer esas solicitudes. Y nos encontramos que el Anglo-Golda Shanti en Colombia ha solicitado y tiene áreas concesionadas en más de 20 departamentos del país, o sea, de 32 departamentos en más de 20 tiene ya concesiones y solicitudes. Y encontramos que en todas estas partes han sido los sitios donde más masacres han habido, donde el ejército ha violado los derechos humanos, donde el ejército ha hecho los falsos positivos, ¿sí? Y eso nos ubica de que es el problema del Anglo-Golda Shanti que está en el sur de Bolívar, también en otra parte. Entonces, hemos visto que es un fenómeno de todo el país. Bueno, pues, como Teófilo afirma, es un fenómeno de todo el país, pero también, ¿no?, a nivel internacional, como tratábamos de mostrar en este programa. Y ya para despedirnos de Colombia, vamos a escuchar a Totó la Momposina y Petrona Martínez, un poco también como para recordar esa herencia africana que se mezcla con tantas cosas, ¿no?, en Colombia. Olé, olé, y el que me pega le pego. Olé, olé, olé. Y el que me pega le pego, así sea mi primo hermano. No quiere que le pegue, que no me alce la mano. Olé, olé, olé, olé. Yo lo lejo, lejos, voy a cambiar la tona. Olé, olé, olé, olé. Voy a cambiar la tona pa' que fluyen variaciones. Olé, olé, olé, olé. Ahí entonando mis canciones con el ritmo del cantar. Olé, olé, olé, olé. Yo lo lejos, lejos, vamos a ver tamborero. Vamos a ver tamboreros como quedamos los dos. La gente dice que tú, pero yo digo que yo. Yo lo lejo, le repícame dos tambores. Repícame dos tambores y vuélvemelo a repicar. doña aquí, doña allá, doña adelante, doña atrás, la cabeza quiere más, tanto grito, voy a callar, mira qué bueno, para cantar, y tú me pegas, yo te pego, ¿y quién me lo quita? Yo te miro y tú me miras, ¿y quién me lo quita? Yo te beso y tú me besas, ¿y quién me lo quita? Jica María Jica, Jica María Jica, Jica de medio lado, Jica de medio lado, Jica por todo el cuerpo. Ay, ay, ay, ay, ay, la comezón, ahí, ahí, ahí, ya que perro afuera. Y bueno, el último tema que vamos a tratar, el último territorio, pues es Indonesia, ¿no? Y voy a contar un poco la historia de la zona de Kulon Progo, que es donde trata el tema que vamos a comentar. Esto está en la isla de Sumbawa, en Indonesia. Y bueno, quiero leeros un par de extractos de una especie de cuento novelado, de alguna forma, de lo que es esta gente y esta región, ¿no? Dice, la arena define la historia vital de aquellas que viven a lo largo de la costa sur de Kulon Progo. Hasta el día de hoy, esta arena ha alimentado millares de almas en la zona costera. La historia empieza antes de 1942, cuando los moradores costeros ya intentaban convertir la arena en un recurso para su subsistencia. Las notas tomadas de la historia oral de Arjo Dimejo, un aldeano de Karang Sewu, revelan que antes de esa fecha muchos de sus vecinos sobrevivían plantando arroz, boniatos, patatas y judías en las arenas costeras. Pero cuando llegaron los colonizadores japoneses, a sus habitantes se les prohibió usar las arenas como terreno agrícola, ya que sospechaban que fabricaban sal marina de forma clandestina. Los que viven de la arena son llamados Kubung por el resto de la gente, un apodo burlón que significa pueblerinos inferiores y que también significa que son muy dados a enfermar. Y de hecho, en décadas pasadas, la combinación del calor y las fuertes rachas de viento provocaban enfermedades en la piel, el sistema respiratorio, en el estómago o en los ojos. Los moradores costeros cultivaban un suelo sin tierra, solo arena, esperando que la lluvia, que cae gratuitamente, conseguiría fertilizar el suelo. Sus condiciones de vida siempre fueron precarias. Hasta los 80 la agricultura en la zona costera siempre fue muy marginal. Todo lo que crecía eran algunas viñas y esto solo en la estación de lluvias. Casi cada tarde aquellos que eran llamados Kubung disfrutaban del Endong Endongan. Es esta una costumbre de los aldeanos de juntarse alrededor de las casas comunales para contar las experiencias a todos los presentes. Cuando se juntan cada tarde, crean el sentimiento de que ya no están solas. Momentos como estos son embriones desde los que la motivación de los agricultores puede crecer, el deseo de perseverar para mejorar sus vidas. Estos Endong Endongan son encuentros entre amigas, tienden a ser no jerárquicas y se dan de forma espontánea y habitual. Las reuniones nocturnas en diferentes casas crean unas relaciones de confianza entre individuos. En estas condiciones difíciles. Empiezan a hablar de los problemas que afrontan y buscan formas de solucionar los asuntos. Antes cada campesino cultivaba la tierra por sí mismo, pero más tarde sintieron la necesidad de trabajar juntos para encontrar nuevas formas de cultivo. El hecho de que algunos de ellos hubiera trabajado en otros lugares les dio también otros puntos de vista para compartir y debatir. En 1984 un grupo de agricultores se ayudó mutuamente fabricando sencillos pozos en los campos. A todo esto le siguieron otra serie de innovaciones. Sus experimentos surgían siempre de la profunda observación de la naturaleza. Probaron a plantar maíz con diversos métodos de riego, además de diversas formas y lugares para que crecieran acacias. Un día, un agricultor que caminaba por un campo observó lo bien que crecía una planta de chiles al lado de un cocotero. Este hallazgo animó a otros a plantar y cuidar los chiles, aprendiendo sobre la marcha. Sigue el cuentecito este, dice, hay muchas formas en las que su experiencia se transformó en conocimiento, pero no necesitan ser mencionadas una a una. Lo que es seguro es que los campesinos han pasado por un largo y dinámico proceso, donde la clave para sobrevivir en estas tierras nunca fue obvia. Se les ha prohibido cultivar, les ha azotado el viento y las tormentas, sus tierras han sido dominadas por las dunas de arena y ellos han sido castigados por las enfermedades. Pero gracias a la costumbre de reunirse, discutir y compartir, se encontraron con que ya no estaban enterrados en la arena, que habían emergido para encontrar nuevas estrategias de supervivencia y compartir sus fuerzas codo a codo cada día. Siempre han sido capaces de resolver sus problemas de forma independiente y autónoma, sin ayuda externa, sobre todo del gobierno. Incluso los caminos y carreteras que llevan a los campos las han construido ellos con sus manos. Saben que el derecho a trabajar la tierra es algo común y nunca hay disputas sobre el estatus de la tierra. Se lo arreglan todo entre ellos. La relación de confianza entre los individuos y el grupo de agricultores está años luz de aquellos empresarios que necesitan santificar todo con contratos legales. En 1964, la Facultad de Geología de la Universidad ITB llevó a cabo un estudio de la composición de la arena. Midió el contenido de hierro en la arena y de las aguas superficiales. Alguna gente local trabajó en el estudio cavando agujeros, lo que les hizo tener conocimiento de que bajo la arena había hierro, además de agua dulce. Pero este recuerdo se convierte en algo muy diferente cuando se encuentra escrito en un trabajo académico y es después leído por un propietario y puesto a disposición de grandes empresas. Justo cuando la tierra empezó a ser fértil, proporcionar comida e incluso permitir a sus hijos una educación fue también justo el momento en el que un rayo de luz iluminó a cierto empresario y a aquellos que afirman tener autoridad sobre las tierras de Culón Provo. A la empresa se le dio básicamente el derecho de explotar a su antojo el territorio, pero siendo una empresa nueva necesitaba asesoramiento y un poco más de capital. Por ello acabó uniendo fuerzas con la empresa australiana Indomines Limited, y además la también australiana Kimberly Diamond puso dinero. Y bueno, esto era un poco para contextualizar el lugar y también a las gentes que lo habitan y su forma de organizarse, ¿no? Como se comenta al final de este cuentito, pues se descubrió que bajo la arena de las playas donde cultivaban, pues existían grandes cantidades de hierro, ¿no? ¿Pero esto se descubrió de verdad por un estudio académico? Sí, sí, o sea, la cuestión es que en los años 60... ¿Era un mito y a partir de ahí empezaron a...? Eso la verdad no sé. O sea, no sé por qué decidieron llevar investigadores a esa zona, pero desde los 60 se sabe, ¿no? Y bueno, este es el proyecto de extracción de hierro que se da en la zona de Culón Provo, ¿no? Se nos dice, todo esto está bastante traducido de una publicación anarquista indonesia que se llama Amor Fati, traducido por compañeros ingleses, y también mucha información proviene de un grupo de apoyo que se encuentra en otra isla a esta gente de Culón Provo, ¿no? Se nos dice que estas minas de hierro son solo como una pasarela para otros grandes proyectos que están por venir, ¿no? Que son unos proyectos propuestos o impuestos de alguna forma por el Banco de Desarrollo Asiático. Culón Provo es un territorio estratégico para la política de Indonesia. Pretenden crear nuevas autopistas, un aeropuerto internacional y otras infraestructuras industriales muy importantes para el proyecto minero y otros. Se ha comentado que el financiamiento de, bueno, las empresas mineras son australianas, tienen sus filiales indonesias, que son un poco las marionetas, pero también hay financiamiento que viene de la República Checa y de Corea del Sur. En todo esto se calcula que unas 10.000 personas perderán sus casas si este proyecto de minería de hierro avanza. También comentar que esto está situado en una provincia que es especial porque mantiene todavía el sultán feudal. Digamos que dentro de Indonesia es un caso aparte. Y también, curiosamente, el sultán local es el propietario de Jogja Magasu Mining, que es la empresa indonesia que está metida en el proyecto, ¿no? En el 2007, la Asociación de Agricultores, bueno, se crea una coordinadora de agricultores, se llama PPLP, Asociación de Agricultores Costeros de Culón Provo. En la primera reunión de los delegados de las diferentes aldeas, ante las diferentes opciones de qué hacer ante este proyecto, pues es bastante interesante ver que todos los delegados acordaron unánimemente una posición frontal al proyecto. También, de alguna manera, se impermeabilizaron ante posibles interferencias de ONGs, de partidos políticos y organizaciones que en un momento dado pudieran llegar a manipular su situación. O sea, se aseguraron muy bien de que ellos y solo ellos eran los que iban a llevar adelante esta lucha bajo sus propias premisas. Aparte de esta asociación, pues como hemos dicho, en la isla vecina de Java hay un grupo de apoyo bastante fuerte, que es la que se ha encargado también de difundir hacia afuera toda la información referente a Culón Progo. Se llama Culón Progo Solidarity Network, en inglés Red de Solidaridad con Culón Progo. Y aparte, pues como hemos dicho, pues también hay una presencia de anarquista, que quizá ese sea el motivo por el que nos ha llegado esta información, sobre todo basado en la revista esta Amor Fati, que dice: la gente izquierda considera al movimiento antiautoritario, sobre todo al anarquista, como algo infantil o imitando al occidental, una creación de una gente que no entiende nuestra identidad. Se nos dice que la sociedad indonesia es una sociedad feudal que no es capaz de actuar sin una estructura jerarquizada. Y también se nos dice que el anarquismo es absolutamente irrelevante en el contexto indonesio. Esto es un poco para defenderse de... Desde dentro del país, pues se les acusa de pro-occidentales, de varias cosas, y de esta forma es como se defienden. Estoy yendo un poco rápido y a saco. Perdona, ¿cómo es que se defienden ellos? No, que se les acusa de... A los anarquistas supongo que se les debe acusar de vanguardia o de uh-huh. occidentales y tal, pues y en este textito que he leído a eso le sigue un montón de acciones a lo largo de la historia de movimiento que podría denominarse anarquista, que es para contrarrestar a la gente que claro, dice que ahí no existe nada de eso. Y estos encuentros que contabas, ¿no? Alrededor del fuego de tal, es bastante... Pueden ser considerados de esta forma. No diría que son anarquistas, pero sí tienen una base antiautoritaria y no jerárquica, ¿no? En todo caso. Sí, eso lo tienen clarísimo desde el principio. Y... a ver cómo lo hago en 5 minutos. Hay unos argumentos que esgrime la asociación esta, el PPLPK, para decir... no rotundamente a este proyecto minero, ¿no? Los hay ecológicos, como que es una zona de gran biodiversidad, que es una defensa natural contra tsunamis y que significaría una pérdida de fuentes de agua dulce. Luego argumentos más sociales económicos, que es una fuente de sustento para los pobladores locales, la agricultura, no la minería, que es una zona de producción de alimentos básicos para Java y Sumatra, una zona de contracorriente frente a la urbanización creciente y que es un lugar de profundos conocimientos locales, de técnicas agrícolas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo han llevado a cabo esta lucha, ¿no? Pues, ha habido manifestaciones de siempre más de 2.000 personas. Han entrado en el ayuntamiento, han irrumpido en las oficinas de las empresas, las han destrozado. Ha habido enfrentamientos con la policía, coches de la empresa inversora que son secuestrados y dañados, destrucción de la empresa, de las oficinas, en fin. A esto obviamente le siguió un proceso de criminalización e intento de encauzar la lucha en lo legal, por parte de abogados, ONGs, etcétera, etcétera. Intentar enfrentar a la organización con los elementos más antiautoritarios de la lucha, etcétera, etcétera. También ha habido un secuestro de uno de los líderes, digamos, de la organización, que estuvo varios días en paradero desconocido, al final apareció. Ha habido solidaridad desde el resto de Indonesia, sobre todo en destrozos de cajeros de los bancos inversores. Solidaridad también en Gran Bretaña, sobre todo. Ya rápidamente comentar que en la isla vecina, en Java, donde se daba este grupo de apoyo y de solidaridad, pues hace poco la empresa australiana ARC Limited decidió que iba a buscar inversión para proponer explotar una mina de oro que existe ahí, ¿no? Esto es en Bima, no es Culón Progo, ya es la isla vecina, es en Bima. Y bueno, dada también esta efervescencia que ya había, esta información que ya tenían de la isla vecina, pues desde el minuto cero pues ha habido un movimiento de respuesta a la posible apertura de esta mina de oro, ¿no? Y bueno, la cuestión trágica bastante es que el día 24 de diciembre de 2011 pues hubo como una manifestación bastante grande de gente protestando contra este proyecto. Se decidió ocupar las instalaciones del puerto de Sape, que es el principal de la isla, y esto provocó pues un ataque feroz de la policía. Al principio se decía que habían habido dos muertos, al final acabaron siendo 8 muertos los que ha habido en las protestas contra esta mina de oro en Bima. Y bueno, básicamente así a lo bruto y a lo rápido, este es el proceso que existe en Indonesia. Y bueno, casi toda esta información está recogida de una página inglesa que se llama 325, que es 325.nostate.org, y ahí hay un montón de, en castellano la verdad es que no he visto, bueno, he visto una pequeña traducción, pero la verdad que no he visto nada más. Y más o menos hasta aquí. Y más o menos ya se acaba este ataque de fiebre ingobernable, porque nos queda muy poquito tiempo. Yo solo quería resaltar una cosa de todas estas experiencias, ¿no? Y sobre todo de esta que cuentas de Indonesia, ¿no? Y quizás también de la de Colombia, que es que la gente se enfrenta a megaproyectos muy grandes y no por ello, yo qué sé, pierden como la esperanza de poder hacerles frente, ¿no? De poder, que hay veces que aquí parece como que no podemos porque, ¿no? Bueno, pero es algo muy grande. Es como, bueno, todo lo grande está compuesto de cosas pequeñas y bueno, y hay formas, ¿no? De hacer frente a esto. Bueno, pues os dejamos con una musiquita y sí, os damos apuntamiento al próximo ataque de fiebre ingobernable. Os recordamos, nos podéis escuchar en el podcast de Radio Bronca, radiobronca.info, y también, bueno, pues el próximo viernes de 9 a 11. De 9 a 11 la repetición, y el miércoles que viene estamos no en directo, vas a escuchar la grabación de este programa. Y a mí me gustaría recordar el correo electrónico, que es fiebreingobernable.gmx.es, a ver si alguien se anima a escribirnos, criticarnos y, bueno, aportar algo más. Y nada, la última cosa es que todos estos proyectos mineros requieren de unas necesidades materiales que nosotros estamos utilizando, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cosas exóticas, ¿no? Claro, no es para quedar bien, para ir de internacionalistas sin base, pero son cosas que desde aquí podemos... Bueno, que desde el primer mundo tenemos mucha culpa de lo que pasa, y que desde aquí también podemos luchar contra ese tipo de cosas, recordemos... que para eso ha habido una lista de enemigos. Y bueno, nos despedimos ya con la última canción, que es... No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero dice Aquí somos, aquí estamos, y bueno, es una canción también de un canto de esperanza y de fuerza desde Colombia.